Buenas noches, estamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM y estás escuchando Colmenas Tapizadas. También nos podrás escuchar en las remisiones de Radio Almaina en Granada los miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM y los martes a partir de las 10 de la noche en Radio Xata, en Pinto. En el programa de este domingo nos acercamos al mundo del deporte, pero no temáis, no abandonamos ni el activismo ni la música. Nos acercamos al mundo del deporte para hablar del más grande. Aquel que flotaba como una mariposa y picaba como una abeja. Ese que fuera denominado el campeón del pueblo. Algunas ya habréis intuido que vamos a dedicar el programa a Muhammad Ali, el más grande, pero lo haremos centrándonos en su relación con la música, tanto en las amistades trabadas de forma personal con músicos como en las docenas de canciones que inspiró. Average common too, I'm just like him, the same as you. I'm everybody's brother and son. I ain't different than anyone. Ain't no use to talk to me. It's just the same as talking to you. I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay. I said, fee, fi, fo, fum, Cassius Clay, here I come. 26, 27, 28, 29, gonna make your face look just like mine. 5, 4, 3, 2, 1, Cassius Clay, you better run. 99, 100, 101, 102, your ma won't even recognize you. Muhammad Ali es recordado en la actualidad por su dignidad en momentos claves de su vida. Boxeador magnífico, su actitud vacilona fuera del ring bien podría haberle convertido en una de esas personas que fueran más odiadas del deporte. Sin embargo, aquello no era la ocurrencia creativa de un equipo de marketing, sino la forma de vida de un tipo que, como dijo Bob Dylan, en todos los sentidos era el más valiente, el más amable y el más excelente de los hombres. Everybody to be free, but if you think I'll let Barry Goldwater move in next door or marry my daughter, you must think I'm crazy. I wouldn't let him do it for all the farms in Cuba. When I set my monkey on a log and ordered him to do the dog, he wagged his tail and shook his head. Bob Dylan fantasea en este I Shall Be Free number 10, un tema grabado en 1964. Fantasea boxear con el todavía nominado como un esclavo Cassius Marcellus Clay. Dylan sueña que le gana y dice que le va a dejar tan feo que su madre no lo va a reconocer. Una frase que bien podría afirmar Muhammad Ali. Algo que por aquel entonces ciertamente no entraba en los planes del boxeador. Aquella cara era difícil de tocar. Esas piernas se movían muy rápido. Y la cintura también. Tan rápido como aquellos 12 puñetazos que atizó a Brian London en poco más de 3 segundos. Calls me honey. my friend who spends his life stabbing my picture with a Bowie knife. Dreams of strangling me with a scarf. When my name comes up, he pretends to barf. I got a million friends. Now they ask me to read a poem at the sorority sister's home. I got knocked down and my head was swimming. I wound up with the dean of women. Yippee! I'm a poet, I know it, hope I don't blow it. I'm gonna grow my hair down to my feet so strange, so I look like a walking mountain range. And I'm gonna ride into Omaha on a horse, out to the country club and the golf course, carrying the New York Times, shoot a few holes, blow their minds. Now you're probably wondering by now just what this song's all about. What's probably got you baffled more is what this thing here is for. It's nothing. It's something I learned over in England. Back again, you know. Bobbing and weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the order of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa-ji-wawa. Ji-wawa-ji-wo. Till you. Wawa-ji-wawa. Ji-wawa-ji-wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa-ji-wawa. Ji-wawa-ji-wo. Let me see you swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Four man on the top. But when Cassius Clay come, he drop. So wawa, jiwawa. Jiwawa, we move. Do your thing and do your thing. So brother, come and down and swing. Do your thing, yeah. Great sound that leads away. The brother called Cassius Clay the order of the day. Para quienes no somos aficionadas al boxeo, las capacidades de Ali asustaban. Pero hemos dicho que no íbamos a hablar del pugilismo. Ya hemos escuchado a Bob Dylan hablar de Cassius Clay en una letra de 1964. Pero Dylan no es en este caso imparcial, ya que a él le gustaba mucho el boxeo. Brother is the order of the day. I'm the greatest, you know. I say jiwawa, jiwawa. Wow. Jiwawa, jiwoo. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Es cierto que el Muhammad Ali de los primeros 60, todavía Cassius Clay, ya gozaba de cierta popularidad, positiva y negativa, gracias a sus continuos desmanes, bromas, chistes y poemas creados para ridiculizar a sus adversarios, ya fuera en la sala de pesaje o en las ruedas de prensa. Una actitud arrogante que le valió el apodo de El Bocazas de Louisville Leap. Floyd Patterson was boss until he met Sonny. And a bad soccer threw him so fast, it wasn't even funny. But along came this pretty cat from Louisville, KY. And he wove his web around the bear like a spider did the fly. That Louisville lip. He's on a groovy trip. Yeah. Oh, he's the greatest, ah, you better know it, yeah, the Louisville Limp. He went over to London and knocked off two English guys. And in between he laid it on Milton Berger just for exercise. Then Terrell Williams and Patterson and old washerwoman Jaws got a real healthy sample of a left, right, left assault. The Louisville Lip. Mm-hmm. He just can't be zipped. The Louisville Lip. Ah, he's the greatest, the greatest. Mm, you better know it. Yeah, the Louisville Lip. Yeah. After Zora Foley took the count, he took a 3-year rest. But love, sweet love, brought him back again, cause he's the living best. And when they matched him up with that there West Coast baddie, he said, Jerry Quarry, I'ma whoop you like I'm your daddy. And he did. The Louisville Lip. Ah, oh man, can he rip now? Do you hear me, Joe Frazier? Ah, he's the greatest, you better know it, yeah, the Louisville Lip. The long came Bonifaina, that there Argentine bull, who came on stronger than all the rest when push came to pull. But the pretty cat was playing possum, and in the final round he went, and the bull went down, down, down, 3 times. The greatest, you better know it. Did you hear me, Joe Frazier? The Louisville Lip. Yeah. Ah, he's the greatest, you better know it. Yeah, the Louisville Lip. Look out, Joe, look out, look out, look out. Here he come, here he come, here he come. He's the greatest, and you gon' find it out, Joe Frazier. You gon' find it out real soon, baby. Pero una puede ser considerada una bocazas cuando lo que cuentas está engrandecido o cuando tus amenazas no se cumplen. Sin embargo, nuestro protagonista cumplía lo que decía tanto en el ring como fuera de él. Mohammed Ali. They stripped him of his heavyweight title 3.5 years ago. But now he's back doing his thing. En 1962, Cassius Clay ya se había acercado a la Nación Islam, donde conocería a Malcolm X, con quien trabaría una amistad que duró hasta que Malcolm dio la espalda a la organización. La buena relación que ambos mantuvieron se truncó por motivos éticos y políticos. Malcolm X no podía soportar el personalismo de Elijah Muhammad, líder único que manejaba como un cortijo la ya casi convertida en secta Nación Islam. Ali, por su parte, siguió siendo fiel a Elijah Muhammad, quien le había bautizado como Muhammad Ali. Sin embargo, aquella ruptura con Malcolm X no dejó de recordarla. Con el tiempo, Ali afirmaría: me gustaría haber podido decirle a Malcolm lo que sentía, que tenía razón en muchas cosas. Si pudiera regresar al pasado y repetirlo, nunca le habría dado la espalda. ¡Un momento! ¡Listón no va a salir! ¡No va a salir! ¡El ganador y nuevo campeón del mundo de los pesos pesados es Cassius Clay! ¡Cómete tus palabras! ¡Cómete tus palabras! ¡Oh! ¿Ves? Voy a subir al ring. ABC, apartad la cámara. Daré a conocer las enseñanzas de Lee en el boxeo. ¡Cassius! ¡Cassius! ¡Soy el rey del mundo! ¡Reina un caos total en el ring! ¡Soy el más grande! ¡Soy un genio! ¡Soy el rey del mundo! ¿Te ha hecho daño, Cassius? Solo tengo 22 años y ninguna marca en la cara. ¡Debo ser el más grande! Y muy guapo, lo sé. ¿Qué le dirías ahora, Sonny Liston? Esperad, esperad un momento. Ese es Sam Cooke. ¡Dejad subir a Sam Cooke! ¡Vamos, Sam! ¡Dejadle subir! ¡Vamos, Sam! Él es el mejor cantante y yo soy el mejor boxeador del mundo. ¡Enhorabuena! ¡Vamos a entrevistar a Sam Cooke! ¡Yeah! ¡Yeah! I like that. That's for me, yo. How many roads must a man walk down before he's called a man? Tell me, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Tell me, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha! How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me, how many ears must one man have before he can hear people cry? What I wanna know is, how many deaths will it take till he knows? Too many people have died. No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed down to the sea? Tell me, how many years can some people exist before they allow them to be free? What I wanna know is, how many times can a man turn his head pretending? Pero volvamos un momento a febrero de 1964. Sam Cooke subía al ring a abrazar a su amigo Clay, después de que venciera con solvencia al campeón Sonny Liston. Desde la primera fila, Malcolm X aplaude a su amigo. Unos meses más tarde, tanto Sam Cooke como Malcolm X serían asesinados. Aquel 24 de febrero, el arrogante y bocazas joven abría la primera página del libro de su propia leyenda, y lo hacía gritándole a la prensa: «Tráguense sus palabras, soy el mejor». Días después del combate, Cassius Marcellus Clay era rebautizado como el amado de Dios, Muhammad Ali. It so hard that the bell did crack. Hit it so hard with an awful whack. Ali. Take a look, the blame could well be shared. Who rode the ride of Paul Revere? Ali. That midnight ride for our country dear. Ali. Who made the ride of Paul Revere? He rode so hard and gave the British fear. Ali. Ali's always getting In the Boston Bay. Ali, Ali set fire to the ship that was setting in the bay. Ali destroyed the tea so our country could be free. Dressed up like an Indian, who was he? Ali. Volvamos a la música. Está sonando el Stand By Me, cantado por el propio Ali. Su relación de amistad con Sam Cooke es de sobras conocidas, pero pensamos desde aquí, desde las colmenas, que también pudo conocer a Vinnie King. Vamos, de hecho lo conoció. Sí, de hecho, esta es la única canción que cantó Muhammad Ali para su LP de 1963, I'm the Greatest. Un LP que bien podría ser considerado como precursor del hip hop, porque en él de 12, creo que había 13 pistas, y 12 pistas eran un auténtico alud de verborrea típica de Muhammad Ali, poemas y bueno, pues provocaciones varias narradas corte por corte, y esta sería la única canción que grababa. El caso es que sí, bien pudo conocer a Vinnie King, o por lo menos haberle llamado para pedirle los derechos de la canción. Pero nos vamos un año después, a 1964. Antes de esa pelea con Sonny Liston, que hablábamos hace un poquito, en la que Sam Cooke subía a celebrar el título con el reciente campeón, hubo un encuentro con el cuarteto de Liverpool, con los Beatles, en Miami, en el gimnasio en el que el aún llamado Cassius Clay se entrenaba para su primera pelea del campeonato mundial frente al salvaje Sonny Liston. Los de Liverpool tenían pensado un encuentro con el campeón, pero Liston rechazó ver a los jóvenes melenudos, lo que obligó a los Beatles a entrevistarse con el aspirante, dando lugar a una divertida serie de fotos de Harry Benson, que agrupó a dos de las que muy pronto serían celebridades mundiales en 1965. She's so glad she's telling all the world. colmenas tapizadas. Radio Topo. Haremos en otro estado. ¿Va a esquivar el reclutamiento? No voy a esquivarlo, no voy a quemar banderas ni a huir a Canadá. Pienso quedarme aquí. ¿Quieren enviarme a la cárcel? Bien, adelante. He estado allí 400 años. Puedo pasar 4 o 5 más. Pero no me iré a 15.000 kilómetros para matar y asesinar a unas pobres personas. Si tengo que morir por algo, será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. No los chinos, ni los vietcong, ni los japoneses. Vosotros me priváis de la libertad que quiero. Vosotros me priváis de la justicia. Vosotros me priváis de la igualdad. ¿Queréis que vaya a luchar por vosotros cuando vosotros no me defendéis aquí, en América? No respetáis mis derechos ni mis creencias. No me defendéis ni en mi propia casa. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Down there in Louisville, back in the day, a skinny little black kid named Cassius Clay. I won the gold medal for the land of the free. Refused Vietnam, they took my license from me. Flow like a butterfly, sing like a bee. My name is Muhammad Ali. No Viet Cong ever called me nigger. No Sonny Liston ever called me a quitter. I threw that gold medal in the Mississippi River. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Came back and fought where the fighting was fair, in the tropics of Manila, in the jungles of Zaire, up against George Foreman. Sin duda, el momento en el que Ali se niega a alistarse en el ejército es clave en su vida profesional y también en su vida personal. No George Foreman ever call me a quitter. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Muhammad Ali fue la primera personalidad pública en los Estados Unidos en mostrarse crítico con la guerra del Vietnam, lo que tensó la relación con el gobierno y con los estamentos del boxeo, que fueron retirándole licencias hasta el punto de no poder boxear y terminar perdiendo todos sus títulos en 1967. But all the little children know my heart is free. Don't cry for Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. El campeón del pueblo dedicó esos meses sin combates al entreno y al activismo político. Se dice que sus charlas agitaron el estamento deportivo en su conjunto, hasta el punto de haber influido en las protestas que tendrían lugar posteriormente en los Juegos Olímpicos de México. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Catch me if you can. Now all to have said, you watch me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen. The heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy. Catch me if you can. Catch me if you can. I'm Ollie. Catch me if you can. Cause you run up your mountain when the right time come. So easily charge fool man got you now. Today, George, what's going, man? See, don't go in, George. Hey, what kind of George you talking about? George Foreman's out there. George Foreman, this man is really a show man is out there. I'm telling something. Y poco a poco entramos en la década de los 70. Y en ella son muchas las anécdotas musicales que rodean a Muhammad Ali. Una que puede sorprendernos es su buena relación de amistad con Elvis Presley, a quien conoció en un concierto en Las Vegas y del que llegaría a decir: «No admiro a nadie, pero Elvis Presley es el más dulce, el más humilde y agradable hombre que querría conocer». De hecho, Elvis le hizo un extraño regalo, un batín con pedrería, muy al estilo del Elvis de Las Vegas, en el que se podía leer The People's Choice, la elección del pueblo, en lugar del sobrenombre habitual de Ali, The People's Champion, el campeón del pueblo. Un error, pongámoslo error entre comillas, que no evitó que Ali estrenara el batín apenas un mes después, en marzo de 1973, en un combate contra Ken Norton. Stop, look and listen, baby, that's my philosophy. Yes, it is now. It's called rubbernecking, baby, but that's all right with me. Stop, look and listen, baby, that's my philosophy. It's called rubbernecking, baby. see. See what I like out and give me such a cold day. Oh, yeah, yeah. The first thing in the morning, last thing at night. I look, stare everywhere, and I see everything inside. Hey, hey, hey. Stop, stop, look and listen, baby. That's my philosophy. Yes, it is, girl. It's called rubbernecking, baby, but that's all right with me. Say I'm wasting time, yeah, but I don't really care. I see what I like what I see, yeah. They give me such a sitting on the back porch, all by myself. En esta década, Ali ya era ese tipo arrogante y divertido, capaz de manejarse con habilidad entre lo que aquí llamaríamos el famoseo. Quedan para el recuerdo su aparición en el programa presentado por los Jackson 5 y sus pasos de lucha con un jovencísimo Michael Jackson, o amistades como la que fraguó con Tom Jones. También otras imágenes como las que fueron tomadas junto a Bob Dylan en el backstage del Madison Square Garden, en ese concierto benéfico para el boxeador encarcelado Huracán Carter. Pero los años 70 son sinónimo de boxeo espectáculo. Quizá no haya habido una década como aquella para la dulce ciencia. Y cuando hablamos de Muhammad Ali, nos viene a la cabeza el más famoso de sus combates, el Rumble in the Jungle, en el que se enfrentaría a George Foreman en Kinshasa, la capital del entonces Zaire, actual República Democrática del Congo. Muhammad Ali and George Foreman. We are happy to see you among us. We are very pleased to receive you today in our big country, Zaire. Here we are not foreigners, but you are authentic African songs. Mohammed Ali, oye! Oye! George Foreman, oye! Oye! Yes, my brothers musicians. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Go, please! Welcome to Kinshasa, Ali Mohamed, sois le bienvenu à Kinshasa. Oh Zali Mopayate, Mohamed Ali, Toyambiona Zaire, Mboka Bakoko Bayo. George Foreman, welcome to Kinshasa, George. Aquel combate fue mucho más que boxeo. Ali volvería a ser el rey del mundo tras aquella pelea, pero sin duda, todo lo que lo rodeó a aquel evento fue excepcional. Ali llegaba a aquella pelea con 32 años y con las apuestas en su contra, en algunas casas 41. Algunos críticos llegaron a hablar de que peligraba la propia vida de Mohamed Ali, en manos del entonces todopoderoso Foreman. Sin embargo, el entorno jugaba a su favor. Zaire se volcó con el objetor de conciencia, con aquel boxeador ejemplar que flotaba, ya algo menos tras pasar la treintena, en el ring. Ali, Mohamed, welcome to Kinshasa. Ali, Mohamed. Y Ali ganó. Apoyado por el continuo grito desde la grada de Ali Boumaye, Ali mátalo. Pero como habíamos dicho que no íbamos a hablar de boxeo, vayamos al tema musical. Alrededor de aquel mítico combate se celebró el Zaire Music 74. Un festival musical en el que participaron figuras de la talla de Crusaders, James Brown, Fania All Stars o B.B. King. Oye, oye, África. La cita en Kinshasa, la cita pugilística y musical, dejó imágenes de Ali junto a muchos de estos artistas, como esas que le enfrentaban en un combate ficticio con los miembros de Crusaders. De este festival, titulado Soul Power, dejó constancia Jeff Levy Hintel, que dirigió un documental junto a Leon Gast. Este segundo, a su vez, dirigió otra cinta centrada solo en la pelea, que fue titulada Cuando Fuimos Reyes, When We Were Kings. No, we need it, soul power. We got to have it, soul power. No, we want it, soul power. Still on the case, and my rap is strong. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. Taking your own earrings are here, where the World Heavyweight Championship fight was held with the man called Muhammad Ali and the brother. Bueno, tras Kinshasa, el modelo de combate espectáculo se intentaría replicar en Filipinas. Thrilla in Manila sería el lema esta vez. La pelea fue brutal, con un Frazier que abandonaba en el asalto 14 y un Ali que declararía posteriormente que fue lo más cercano que ha estado jamás de morir. Sin embargo, el espectáculo alrededor de la pelea fue mucho menos llamativo que en el Zaire. No hubo festival de música. Ali boxearía hasta 1981. Realizó varias defensas del título, incluida la que le enfrentaría a un vecino de Zaragoza, el hispano-uruguayo Alfredo Evangelista. Finalmente perdería sorpresivamente el título ante un desconocido León Spinks y ya no volvería a recuperarlo. Pero sus relaciones con la música le acompañaron hasta la muerte. Algunas anécdotas son dignas de mención. Por ejemplo, aquella vez que Ali se enganchó a una canción de Lionel Richie, y ni corto ni perezoso consiguió el número del cantante este del pelo con brillantina, descolgó el teléfono y le espetó: soy el campeón mundial de los pesos pesados, ven a mi casa. Y colgó. Por supuesto, Richie cogió y fue. De igual forma, se coló en el camerino de Prince para conocerlo en persona. Nadie sabrá si fue la arrogancia, como dijo Dylan, la bondad que destilaba y que alguna vez lo convirtió en manipulable. Lo cierto es que su personalidad saltó la barrera del deporte. Y eso es lo que ha permitido que hoy hagamos este programa en el que la mayor parte de las canciones hablan sobre Muhammad Ali. Un legado sin fin al que cada año se suman nuevos temas. Mommy Daddy says, brother Jazz, you can't show no more. Round five, I did not know that he was still alive. Round six. Las anécdotas musicales llegaron hasta el día de su muerte. Ese día, Paul Simon, de Simon y Garfunkel, interrumpió un concierto en mitad de una canción, la canción que se titula The Boxer, para anunciar que Muhammad Ali había muerto, para posteriormente continuar tocando The Boxer. Ciertamente, hasta el último momento, influyó Muhammad Ali en la música. The champ is here. The champ is here. The champ is here. The champ is here. Like a butterfly, sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. He will be mine in round nine, and if he makes me sore, I'll cut it to four. Thank you very much. And if that don't do, we'll get him in two. If he run, we'll get him in one. And in your heart, you know I'm right. I'm young, I'm handsome, I'm fat, I'm pretty, and can't possibly be beat. I am the greatest. You better fight this boy Cooper. You've been playing around for a long time, reporting it as you yes, say. Yes, I'm not training too hard for this bum. Henry Cooper's nothing to me. This bum... Bad brother! Y esto ha sido todo por hoy, por este domingo. Esperamos que os haya gustado mucho este programa. Un programa musical deportivo. Nos lo hemos pasado muy bien aquí. Hemos estado bailando aquí en Radio Topo. Y nada, yo creo que, o sea, que hay varias cosas alrededor de Muhammad Ali que le hacen especial. Y a lo mejor me confundo en lo que voy a decir, pero sí que es cierto que ha sido una persona que en cierto modo ha podido ser manipulable y manipulada en varios sentidos, pero a la que no se le puede negar cierto arrojo y cierta valentía, sobre todo a principios de los años 60, porque eran tiempos muy complejos en Estados Unidos, sobre todo para cualquier persona negra. Hay que tener en cuenta que eran tiempos en los que la segregación era algo habitual, en la que pues había una zona para negros en los autobuses, había establecimientos en los que no podían entrar negros, y creo que el arrojo de gente como Sam Cooke o como Malcolm X o como Muhammad Ali o como algún otro deportista, algún otro cantante que pudo luchar por esto y empezar un movimiento de derechos civiles que consiguiese al final que la segregación desapareciese de los Estados Unidos fue muy importante. Así que tampoco hay que enaltecerlo como si fuese una figura importantísima política del internacionalismo político, pero sí que darle el valor a Muhammad Ali de ser una persona que ganaba mucho dinero, que había sido impulsado por un fondo económico de blancos para que fuese campeón del mundo de boxeo, y que sin embargo fue capaz de rechazar ir a Vietnam o dar la cara por muchos de estos derechos civiles. Así que larga vida a Muhammad Ali. Claro, uno de los primeros insumisos del mundo, eso está muy bien. Sí. Públicamente, claro. Así que, bueno, pues con este alegato a favor de Muhammad Ali, cerramos el programa. Y no olvidéis desobedecer una ley al día. Y no olvidéis flotar como las mariposas y picar como las abejas. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said in that case I'm a rumor, Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah.